Hoy y siempre dicen que aman toda mi piel verde y natural. Dicen que vida llevo en mis venas, pero polvo es en realidad. Prensa especializada.